salpicón de pescado. Y arranca queque, salpicón de pescado. Y arranca queque, salpicón de pescado. Y arranca queque, salpicón de pescado. Y arranca queque, salpicón de pescado. Y arranca queque. Póngale tajada frita y de un plátano pintón. Póngale tajada frita y de un plátano pintón. Porque lleva arroz con coco y también un salpicón. Salpicón de pescado. Y arroz con coco. Salpicón de pescado. Y arroz con coco. Salpicón de pescado. Y arroz con coco. Salpicón de pescado. Y arroz con coco. Cuando mi mujer me dijo, voy a hacerte un salpicón. Cuando mi mujer me dijo, voy a hacerte un salpicón. Se me puso el ojo largo, como punta de cañón. Ese arroz combinadito seguro me vuelve loco. Salpicón de pescado. Y arroz con queso. Salpicón de pescado. Y arroz con queso. Salpicón de pescado. Y arroz con queso. Salpicón de pescado. Y arroz con queso. Ay, mamá, qué sabroso. Y arroz con queso. Échale un poquito de limón. Y arroz con coco. Un arroz con coco y salpicón de pescado. Y arroz con coco.